Hola, bienvenidas y bienvenidos a SHIT en la Irola Irratia en el 107.5. Vamos a dedicar el programa de hoy, ya que estamos, pues bueno, liberados un poco de conciertos, porque poco hay. Pues vamos a dedicar el programa a un nuevo capítulo de versiones, Plagiar y SHIT, y lo vamos a empezar con versiones y adaptaciones, plagios, etcétera, etcétera. Y vamos a empezar con Marty Stuart y sus fabulosos superlativos. Una banda de country clasicote y muy bien llevada con el guitarrista Kenny Vaughan al frente, junto con el propio Marty Stuart, que son los dos guitarras y que tocan que flipas. Y entonces vamos a empezar con no el nuevo disco que tienen, sino un disco anterior del 2017 llamado Way Out West, y que tenía entre los temas instrumentales de diferente tipo, y este concretamente, en cuanto escuchéis las primeras notas, me parece que os va a sonar a otro tema y a otro gran guitarrista. Son Marty Stuart, sus fabulosos superlatives, y este tema titulado Quicksand. Marty Stuart and His Fabulous Superlatives, como os decía, un instrumental que lo firman como tema propio, pero es evidente de dónde viene la influencia. Bueno, por lo menos yo la veo claramente en Lynn Grey y el Rumble, y el estilo característico de Lynn Grey. Lo que pasa que sí que es cierto que de alguna manera, dentro de este disco lo llevan a su terreno, convirtiéndolo un poco más de una película de western, podríamos decir, diferenciándola un poco del original, o no, depende de gustos. Y a lo largo del programa, escucharemos versiones más o menos directas, como la que vamos a escuchar ahora mismo, que esta sí que es incluso bastante fiel a la original. El nuevo disco, el primer disco de la Jim Jones All Stars, ya sabéis que este año se han estrenado, y tiene varias versiones, y quería haber dejado precisamente para un especial de versiones este Troglodyte, el troglodita de Jimmy Castor Bunch, que si no le conocéis, es todo un personaje, y también después de escuchar la versión apetece escucharle y descubrir la música de este hombre. Pero esta es la versión de Jim Jones All Stars en su último disco. Troglodita se llama la canción. What we're gonna do here is go back, way back, back into time, when the only people that existed was cavemen, cave women, Neanderthals, troglodytes, troglodytes. Let's take the average gay man at home listening to his stereo. He get up, try to do his thing. Something like this. Something like this. Dance. Dance. Yeah. When he got tired of dancing on his own, he look up in the mirror and say, gotta find a woman, I gotta find a woman, gotta find a woman, gotta find a woman. Go down to the lake where all the women will be washing and fishing and swimming in. You just reach in and grab one. Come here. Come here. Come here. And grab her by the hair. One woman just lay there, wet and frightened. He said, move, move. She got up. She's a big woman. Big woman. Bertha, Bertha Butch. She's one of the Butch sisters. He didn't care. He looked up and said, suck to be suck to be suck to be suck to be suck to be suck to be suck to be suck to be. She looked down on him. She's ready to crush him. Crush him. But then she began to like him. She said, I'm talking to you. I said, what? She said, she said, I'm talking to you. You know what it said? I ain't gonna lie to you. He started it all way back then. When she said, right on, right on. Dance, come on, boys. Dance, move, dance, move. I dance, I dance. Jim Jones, en estado de gracia, sin duda alguna. Ain't No Peril es su primer disco con este proyecto de All Stars y que, pues eso, así de bien suena. Con esta versión, como os digo, de Jimmy Castor, Bunch, que sí, bueno, si tenéis curiosidad también podéis ver algún curioso vídeo de él tocándolo en directo, la versión original, que es bastante parecida, todo hay que decirlo, pero bueno, Jim Jones poniéndole un poco más de mala leche. Programa en el cual vamos a, pues bueno, escuchar más o menos la misma mierda de siempre, pero también tengo que decir que al final igual se va a ir por otros derroteros que habitualmente, pues bueno, no suenan en shit, pero que entran dentro de esta filosofía de coger temas ajenos y convertirlos, pues bueno, con un poco de suerte, en temas por lo menos característicos del que lo interpreta, o bueno, o por lo menos audibles, o incluso a veces mejores que los originales. Pero eso será a lo largo de todo este programa, que vamos a continuar, como os digo, con más mierda habitual. Vamos a ir con una banda llamada Los Torpedo Monkeys, que pues hace ya unos cuantos años sacaron un disco en el cual como bonus tracks aparecían unas cuantas versiones, una por ejemplo de los Cramps, el Like a Bad Girl Should, luego también una de los Dead Kennedys, incluso bueno, el mismo disco sin bonus, digamos, aparecía una versión pues clásica del garaje, el Dust the Bag I'm In de los Fabs, un tema que bueno pues que hicieron también por ejemplo los Fastones, pero bueno, total, que nos vamos a quedar con la última, que es el Chicken, que no es de los Cramps directamente, aunque sí que los Cramps versionaron en su momento, sino que es de los Spark Plugs, una banda efímera que pues bueno, que quizás tenga una segunda vida a partir de todo el mundo que va a escuchar este Chicken de los Torpedo Monkeys. Going home. Chicken pop on dessert, what? Chicken, what? Oh, chicken fried chicken, any kind of chicken for my baby. My baby made some chicken for me. You know I'm picking when I'm picking on the chicken. Yeah, I'm digging. More chicken, fried chicken, any kind of chicken for my baby, baby. My baby makes some chicken for me. I said, my baby, baby. My baby makes some chicken for me. El Chicken de los Spark Plugs, en manos de los Torpedo Monkeys, que iban ataviados con una banda alemana, por cierto, que iban ataviados con, pues bueno, con caretas en plan pues de gorilas. Vamos a continuar con más clásicos, pero bueno, reinterpretados y en este caso casi bueno, masacrados. Como es el típico Proud Mary de John Fogerty de la Creedence Clearwater Revival, pero llevada bueno, a un trollo un poco más salvaje. Proud Mary, Breaking by the River, y una banda que pues este año pues descubríamos en el programa con su primer disco, We Are the Ranges, una banda de California, y que eso, hacían varias versiones en el disco. En su momento De hecho, pues escuchamos la de Charlie Feathers, sí, la de Charlie Feathers, y luego tienen también el Seaside de Hassel Atkins, o bueno, o de los Cramps, bueno, original de Hassel Atkins, pero también hecha por los Cramps y por un montón de peña. Bueno, pues otra de las versiones que aparece en el disco y que vamos a escuchar ahora es este Proud Mary. Mary, llevado al psicobilly más extremo por esta banda de The Ranchet de California. Volvemos a otro tema, pues también muy clásico, como es el Folsom Prison Blues de Johnny Cash, pero llevada no tan salvaje como la que acabamos de escuchar, quizás, pero reinterpretada por una banda de Luisiana, de Nueva Orleans, que a principios de los 80 pues empezaron con mucha similitud en el sonido a los Clash, porque bueno, pues eso, sonaba prácticamente como si fueran los propios Clash, y que luego abandonarían un poco el punk para acercarse quizás a un power pop y a new wave incluso. Pero eso, en su primer disco, que ahora mismo este año ha sido reeditado con extras y demás y tal, pues aparece precisamente eso, esta versión del amigo Johnny Cash, y que pues nada, suena así. Esto es el Folsom Prison Blues. Well, I see that train a coming around the bend. I ain't seen the daylight since I don't know when, but I'm stuck in Folsom Prison. I gotta keep moving. Play with women, and never play with guns. I see that train a coming, coming around the bend. Well, I seen the daylight since I don't know when. Bueno, de una banda joven, por lo menos en su momento, en los 80, cuando fue editado este disco, versionando a... Bueno, entonces tampoco sería tan viejo. Bueno, sí, ya era una vieja leyenda, Johnny Cash. Pero bueno, ahora vamos a pues una leyenda que pues hace unos 13 años o así, en el 2010, tuvo un pequeño resurgimiento. Estoy hablando de Wanda Jackson, una cantante de country rockabilly, que bueno, coetánea del amigo Johnny Cash, y que editó en esta época discos muy guapos, la verdad, y concretamente un single con dos versiones en el sello de Jack White. Por un lado estaba el You Know That I'm Not Good de Amy Winehouse, y por el otro lado tenemos una salvaje versión del Shaking All Over de Mr. Johnny Keith. Otro clásico reinterpretado por una vieja leyenda del rockabilly, Wanda Jackson. Wanda Jackson, que sacaba este single en 2010, y unos años antes, precisamente otra cantante y guitarrista llamada Janis Martin fallecía en el 2007, y bueno, años después vería editadas unas sesiones que grabó pues también con Rosy Flores. Rosy Flores, una guitarrista, cantante, y que además, bueno, se produjo este, pues lo que fue ya el último disco de Janis Martin, que bueno, pues incluía clásicos como, por ejemplo, como hoy estamos repasando versiones en el programa de hoy, pues este también es un clasicote, el Wild One, o bueno, conocido también como Real Wild Child. Es la gran también Janis Martin. Well, I never went to school, I was way too cool. I got to jump, I got to jive. Message, I'm alive, I'm a wild one. I'm a wild one. Yeah, I'm a wild one. Yeah, I'm a wild one. I'm gonna shake it, I'm gonna groove for a while. Don't you grab my style, I'm a real wild child. Ahí estaba Janis Martin haciendo el clásico Wild One. Continuamos, estáis escuchando Shit en la Irola Irratia en el 107.5, y vamos con, bueno, hace también unos cuantos meses recuperábamos, bueno, o escuchábamos el disco tributo a los Cramps, ese Goo Goo Mag que editaba Cleopatra Records, y que, pues bueno, ya comentaba que pues uno de los recopilatorios más completos, yo creo. A ver, no perfecto, porque es complicado reunir a tantas bandas y tocando versiones, y bueno, concretamente en este caso de los Cramps, pero vamos, con un nivel en general ciertamente alto, con los Fartons, con los Corets, los Night Beats, que también escuchábamos no hace demasiado, Linda Gale Lewis, hablando de clásicos. Y nada, uno de los así más también que se me había quedado pendiente, y que teniendo en cuenta que no sé si van a venir a tocar en directo, pues bueno, la escuchamos ahora, es el Primitive, tocado por los suizos de Hillbilly Moon Explosion. Primitive. What I don't know, de Hillbilly Moon Explosion, reinterpretando el Primitive, que si bien era dentro del tributo a los Cramps, era uno de esos temas que directamente pues eran una propia versión en los Cramps, concretamente de la banda de Nueva York, de Groupies, de los años 60. Pero bueno, no todos van a ser temas conocidos. Vamos a escuchar alguna cosa más rara tirando a pues el Sid clásico. Vamos con Marco Burcher, este brasileño afincado ahora en Estados Unidos, bueno, según mis últimas noticias, por lo menos, que bueno, también pues siempre le ha gustado hacer versiones, ciertamente, y hace unos años, bueno, el 22 concretamente, sacó un single, en principio creo que simplemente digital, y bueno, concretamente está en su Bandcamp, con este proyecto que se llama The Backbones, que es pues él y su pareja, Ali Jade Butcher, que es la que canta, y él pues bueno, toca todos los instrumentos, y no sé si ahora también igual algún coro. El caso es que hace tres versiones, una de Blind Willie Johnson, otra de Memphis Mini, y la tercera es esta curiosa versión de los Country Teasers. No sé si os acordáis de esta banda escocesa tan curiosa. Pues bueno, en su momento tuvieron un single, que era este Anytime Cowboy, y esta es la reinterpretación, más o menos, de los Backbones, con Marco Butcher. Butcher, reinterpretando a los Country Teasers, aunque bueno, la verdad es que superar la dejadez y el estilo tan característico de los Country era complicado, pero bueno, ahí estaba, los Backbones con Marco Butcher en esta versión. Vamos a con un instrumental, cambiando un poco, bueno, no, sí, más o menos nos vamos a entrar en esa zona final ya, bueno, casi final, y un poco más rara, y lo vamos a hacer con los Chief Chaffs, esa banda belga que recientemente he visto algún vídeo en directo, y la verdad es que si siguen en activo, pueden ser una buena excusa para ir a verlos, porque promete la formación esta. Chief Chaffs, que nada, sacaron también en el 22 su primer disco, este Up to No Good, que se encargaba el sello Trashwax de editar y que bueno, ya dimos cuenta del mismo en su momento. Pues nos quedaba, bueno, no escuchamos todo el disco evidentemente, pero vamos a escuchar pues la versión que utilizan para acabar y que es The Fly, un tema, un instrumental que originalmente pues era un tema de otra de esas bandas que han vuelto a tocar en directo y casi de forma bastante habitual, como son los Mummies. Este es The Fly, por una versión hecha por los Chief Chaffs. Instrumental de los Mummies en versión de los Chief Chaffs. Como os decía, vamos ahora a escuchar unos cuantos temas, un par de temas, un poco más alejados quizás de lo habitual del programa. Vamos con Jim Suplex, que no es otro que pues el cantante de Atomic Suplex, banda londinense que muchas alegrías me ha dado, por lo menos, y también, bueno, alguna que otra, bueno, algún que otro dolor de cabeza también. Pero bueno, ya sabéis, los famosos, los grandes, una de las mejores bandas seguramente del universo, Atomic Suplex, que por desgracia actualmente, pues hace no demasiado tiempo, sacaban un EP recuperando temas y demos, pero se resisten a sacar nuevo trabajo, aunque se supone que deben de estar ya o tenerlo casi grabado o ir a grabarlo, o vamos, pero que no acaba de salir. Y entonces durante ese tiempo Jim Suplex, que como os digo es su cantante y guitarrista, y bueno, digamos que pues el que está detrás de la grandeza del grupo, yo creo, ha decidido sacar un proyecto paralelo que no sé si va a ser simplemente pues ha debido de hacer un par de conciertos en directo y ha subido una canción al Bandcamp de precisamente de la banda principal, los Atomic. La cuestión está en que ha elegido, por un lado, bueno, en directo por lo menos, y me imagino que en la grabación de esta también, se acompaña de dos guitarristas y bueno, y una base, una caja de ritmos o una base así pregrabada, y consiste, bueno, no sé si lo he dicho, de teeth, con los que toca en directo, como digo, y ha hecho un par de conciertos haciendo versiones de los temas más conocidos de los 80, lo cual quiere decir que pues ha hecho cosas, o sea, hace cosas como pues la canción esta de los Ghostbusters, la de Footloose también, y no sé, unas cuantas canciones que dices que pues un poco raro, la verdad. Y la que ha subido, para centrarnos, y vamos a escucharla directamente, pues ha elegido, bueno, primero, la portada que ha elegido como presentación del EP, ha plagiado directamente la portada mítica y clásica de Sonic Youth, la de Goo, el disco, pues eso, tan conocido de los Sonic. Y bueno, la ha plagiado, ha metido a un gato, ha puesto su careto dibujado y, como digo, la versión escogida es I Had the Time of My Life, que no voy a decir de quién es, pero me parece que igual alguno la reconoce. Lo curioso es que aparte de, bueno, llevarla un poco, digamos, al terreno, sobre todo yo creo que una mezcla entre Suicide y el grupo alemán Trio, sobre todo porque les ha robado también la caja de ritmos original, pues bueno, es así como suena esto. Es Jim Suplex. We'll be right back. Pues sí, Jim Suplex se ha, bueno, desmelenado, ¿no? Pero sí se ha quitado el casco, que normalmente, no sé si por vergüenza ajena o, bueno, por lo que fuera, solía llevar siempre, pues eso, un casco, con lo cual, pues bueno, no se sabía muy bien la identidad de él, pero con este proyecto así llamado como Jim Suplex y con los dientes, pues eso. Se ha desatado y se, bueno, pues se dedican a hacer versiones. También otra, por ejemplo, es el Staying Alive, y bueno, temas míticos de los 80, como este, que es la de la banda sonora de Dirty Dancing. Curioso, cuanto menos. Y para acabar ya, pues lo hacemos con otro personaje llamado Don Letts, o también Rebel Dread, que pues bueno, músico, DJ, también cineasta, ha dirigido un montón de documentales y en su momento, pues sobre todo fue conocido, pues bueno, por colaborar con los Clash y luego pues montar el grupo este llamado Big Audio Dynamite con Mick Jones de los Clash precisamente. La cuestión está en que es curioso porque este año ha sacado su primer disco en solitario. Después de colaborar con mucha gente, pues ha sacado un Outa Synth que pues le lleva no al punk, sino más bien a pues ese rollo así de death, que es precisamente con lo que vamos a acabar. No de ese disco, no de ese último trabajo, sino de una recopilación llamada Late Night Tales, que pues bueno, le han elegido para seleccionar una serie de, bueno, de temas, de versiones, que de hecho es uno de los temas también que le obsesionan siempre, ¿no? El coger, cómo se puede coger una canción y reconvertirla en otra cosa. Como digo siempre, pues a veces con buenos resultados y otras veces no, pero bueno, por lo menos no está de más intentarlo. Y centrándonos en lo que vamos a escuchar, dentro de este disco aparece una versión precisamente de Big Audio Dynamite, el EMC2, la famosa fórmula, y lo que hace es, pues la verdad es que, bueno, llevarla pues eso, totalmente al DAF y colaborando con Gaudí, que debe ser un DJ también así de origen italiano, pero que debe de estar en Londres, y la cantante Emily Cappell, también toda una gran cantante, que hace años sacó un disco llamado Combat Frog, en homenaje claro a los Clash, y que bueno, de ahí también supongo la amistad que le ha unido a Don Letts, que aparece en este tema todos juntos. Esto se llama EMC2 de Big Audio Dynamite y es Don Letts. Why do you play as a chinchow? I don't like music. Comical little geezer, and you will pass it. Thank you. Time's life is to hide much reality.